hemos escuchado la cumbia de Villadonde de King Koya, dirigido por Gaby Kerpel, un compositor argentino que fusiona la cumbia tradicional colombiana y el folclore argentino con la música electrónica. Y ahora continuamos con la dupla formada por el malagueño Alejandro Domínguez y el argentino Franco Felici, Cosmic Guacho. Mírame la cara que siente, deja que te lleve, que beba de la fuente. Sabe ya lo que quiere la gente. Parece que miente, lo sabe. Suena como un hueco latente. Por más que le pegue, no te llega a la mente. Fruta deliciosa, te besa la frente. Tú crees que lo quiere y lo paga. Nada que decir, nada nuevo. Y esto fue Luna Villera, el más reciente tema creado por Cosmic Guacho y la cantante mexicana Pagua, donde nos muestran su particular forma de hacer cumbia psicodélica mezclada con música urbana. Thank you. gozándose con el eléctrico. Hemos escuchado Eléctrico, del grupo musical peruano de cumbia Los Destellos. Ellos tenían contrato con Odeón, pero para poder grabar bajo el sello Rey Records se pusieron el seudónimo Los Casmeños. Los Destellos, legendaria banda de cumbia liderada por Enrique Delgado, al cual se le atribuye el título del creador de la cumbia peruana. Y ahora continuamos con una canción de los Meridian Brothers donde mezclan la cumbia con la música tropical caribeña. También, pues llevan a cementerio, es un horrible crimen. Faltando está la bomba, cae la bomba, explota la bomba atómica. Lanzan, lanzan la bomba, muere la bomba, explota la bomba atómica. mi amor, explota la bomba y romperá con nuestro amor. En Rapalla puede coger la bomba atómica. En el barrio trajeron plutonio y los parceros se lo fumaron. En Rapalla puede coger la bomba atómica. Es una bomba de odio y humano, es una bomba para aniquilarnos. Sardina de mi alma, si te contara sobre la guerra química, eso ni me lo creerías. De los Meridian Brothers, una banda que fue fundada en Bogotá en el año 1998 y que mezcla los diferentes estilos musicales y los experimentos sonoros electrónicos con ritmos colombianos y ritmos populares del Caribe. Ya no vi camino no más para ver, el camino para bullecear. Escuchar y con el tamborcito, por un ratito te va a tomar. Y cuando digo vámonos, es que nos vamos. Uy, ese tambor suena, suena, mamá. Solo para ti. Y bajo del sol baila mi gente morena, que goza la vida buena, que no la lleva con prisa. En su cara una sonrisa. ¿Por qué no? Pues si sí se puede. Una copa y un verde. Dale, mami, para el frente. Y disfrute de presente. No bulle, pongo. Ay, mamita linda. Vamos a gozar. Cuando el bulle llega. Vamos a bailar. Tocando su campana. Vamos a gozar. Que el alma alegra. Vamos a bailar. Tocando tambores. Vamos a gozar. Para los amores. Vamos a bailar. Me levanta el alma. Vamos a gozar. No aguanto la gana. No, no. Pongo es un quinteto con sede en Los Ángeles que hace música palantina contemporánea, en el estilo que curiosamente llaman Bullangú. Te quiero tanto y tanto. Si supieras mi bien, la falta que me hace tu querer, tu querer, mi alma es para ti, mi alma llenarte de mi amor. Es simplemente todo mi deseo. Mil veces te he besado, corazón. Besarte quisiera mil veces más y a tu vez. Difícil es creer que hubiera yo de ser lo que más. Te adoro. Te adoro con locura. Dichoso soy de ser el que te hace sentir dichosa. Se te he besado, corazón. Besarte quisiera mil veces más y a tu vez. adoro. Te adoro con locura. Dichoso soy de ser el que te hace sentir dichosa. Mil gracias por tu amor. Soy bien dichoso. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Willy Bobo presenta en el año 1966 esta canción maravillosa que se llama Dichoso. Fue un percusionista estadounidense de jazz de raíces puertorriqueñas. Lala es una cantante peruana que trabaja con tintes de bossa nova, bolero, jazz y ritmos tradicionales. Está por acabar mi amor por mí. No puedo respirar si te tengo aquí. Y si me miras tan dulce que me hieres los poros cuando me miras. Y si la cosa es como es, debo decir que tú para mí me das igual. Si la cosa es como es, debo decir que tú para mí me das igual. Miedo y caramelo hasta las lágrimas de caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo y que sueño con tus sábanas. Caramelo hasta las lágrimas de caramelo. Solo tengo que ocultarte que te tengo miedo y que sueño con tus sábanas, sábanas, sábanas. Caramelo, de la cantante peruana Lala. Y ahora vamos a escuchar quizás una de las mejores versiones de una canción de Simón Díaz conocida como La tonada de luna llena. Thank you. luna, luna, luna llena, menguante. Luna, luna, luna llena, menguante. Luna llena, luna llena, luna llena, luna llena, menguante. Así es como se enamora tu corazón con el mío. Tu corazón con el mío. Luna, luna, luna, luna, luna, luna, llena, menguante. Huáscar Barrada es un músico y compositor venezolano, el cual grabó esta canción con aires aflamencados y participando el mismísimo Simón Díaz en conjunto con el Goyo Reina. Doña Fabiola vende cebolla larga, tomate pa' hacer el hogar, para comer con las arepas de maíz pelao, que trae desde Barbosa don Maximiliano, libra y media de uchuva pa' hacer memela, endulzar con panela de nocaima, huevos que dan moraditos de anolaima, y arepa boyacense de ramiriqui. Guanábana, guayaba, envuelto de mazorca de los pinos, que le encima y de ñapa vecino, me dice sonriente doña Rubiela, pa' que vuelva la próxima semana, manojo de hierbabuena. Cómprele directo al campesino allá en la plaza, llévese en el canasto la verdura sin plástico, cómase el maicito de la tierra endémico, la guapanela de la caña fantástica. Panela Fantástica es una invitación a comprar en las plazas del mercado productos endémicos, locales de temporadas y sin agroquímicos, a apoyar a los vendedores y a los campesinos. Los cantes de ida y vuelta son el conjunto de palos de flamenco originados a partir de la música popular hispanoamericana. Hay en la mulata un terrón, y en mi mulata un terrón de azúcar. Canela y chuque arrimándose el arpecho. quita el mal de corazón. Ella vive con el don. Ella vive con el don que a ningún hombre maltrata. Y si le llaman ingrata, más dulce que el azúcar de la uva que hay en Cuba. Es la mejor, es mi mulata. Mi suspiro van y vienen, asomar a mi balcón. Uno de quererte tanto y otro al irse mi dolor. Mi suspiro van y vienen, asomar a mi balcón. Uno de quererte tanto y otro al irse mi dolor. Y otro al irse mi dolor. Ayer un potrerillo entré y me encontré con una indiana que se llamaba Juliana y el apellido no lo sé. Mi caballo sorté y las buenas tardes le di. ¡Ay! Le di a ella, vengo aquí, que vengo buscando los bueyes. Y me respondió, mami, ella es usted quien busca. Usted quien busca a mí. Mi suspiro van y vienen, asomar a mi balcón. Uno de quererte tanto y otro al irse mi dolor. Mis suspiros van y vienen, asomar a mi balcón. Uno de quererte tanto y otro al irse mi dolor. Y otro al irse mi dolor. Y otro al irse mi dolor. Y otro al irse mi dolor. Y otro al irse mi dolor. Y otro al irse mi dolor. Si el querer que yo te tengo. Si de plata fuera, ay, si el querer que yo te tengo, si de plata fuera, otra más rica que yo, ay, en el mundo que no la hubiera, y si el querer que yo te tengo, si de plata fuera. Ana Colón nos ha presentado De quererte tanto. Ireque es un dúo que ama los climas tropicales y los ritmos embriagadores. Danse, sors les mains de tes poches et balance. Enrique se ha unido con Agnes Helen, cantante, compositora y trompetista, dando lugar a esta fiesta llamada Petit Appetit. Y ahora viajaremos a los sonidos del Brasil. Caminé triste por la vereda y me crucé con un tren. Me chancó una rueda y me empecé a sentir bien. La historia no iba tan negra, pero era de necesitar un poquito de afuera para poder armonizar su paso de caribeña, caribeña, caribeña. Lorena Blume es una cantante compositora peruana que, unida con Paz Cort, nos presentó Caribeña. Kinky es una banda originaria de la ciudad de Monterrey. Su música en general mezcla algunos géneros como rock, dance, samba, electrónica, funk y techno. Nostalgia es lo que siente mi pecho cuando duerme sin tu cabeza apoyada sobre. El hombro derecho anhela tu mano izquierda como suave cobija con sus cinco dedos nocturnos. Nostalgia es lo que siente mi pecho cuando duerme sin tu cabeza apoyada sobre. Shabba-da-ba-ba-ba, shabba-da-ba-ba-ba, momento con el sonar de tus palabras. Ves mis párpados, está tatuado tu rostro que veo cada vez que mis ojos cierro. Y esto fue Kinky con Zambita. El cantautor nacido en Brasil y radicado en Florencia, Toco, es uno de los artistas de esquema más notable, samba, bossa nova y nu brasilian. Sin esperar, madrugada llegó. Eu vou sorrir, eu vou cantar, sonhar em outras línguas, dançar. Pode viver, deixar cair. Um dia vem de novo o amor. Corre lá fora. Mesa de bar, você tão longe, outro lugar. Sem esperar, madrugada chegou. Eu vou sorrir, eu vou cantar, sonhar.